los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche plata faces. Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche plata chechas, vamos que esta noche plata la cumbia. El DJ le manda cumbia y empieza la locura, en el medio del baile la torra más verduga, muévelo, muévelo, turra, toda la noche mueve la cintura. Los cumbieros, que vamos al frente, alce la mano, juntamos todo presente. Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche explota tropi. Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche explota coño, vamos que esta noche explota coco. Vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche plata faces. Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche plata chechas, vamos que esta noche plata la cumbia. El DJ le manda cumbia y empieza la locura, en el medio del baile la torra más verduga, muévelo, muévelo, turra, toda la noche mueve la cintura. Los cumbieros, que vamos al frente, alce la mano, juntamos todo presente. Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche explota tropi. Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche explota coño, vamos que esta noche explota coco. Esto es Hanser Records y Camarasa Producciones.